no hay nada que hacer, nada que remediar. Nuestro tiempo pasó, algo debe cambiar. Y ya es tarde para arreglar, no hay que mirar. Todo acabó. Vienen tiempos difíciles para sentirse bien. Tiempos llenos de sombras, de tristeza y de dolor. De dolor. Demasiado tiempo, demasiado. Muchas diferencias, mucho por hacer. Empezar otra vez y no volver a caer. Aprender del pasado, a luchar otra vez. Vienen tiempos de sombras, de tristeza y de dolor. Tiempos en blanco y negro, se terminó el color. El silencio ha matado al ruido sin escrúpulos y cambió. Tiempos difíciles.